Hola, saludos fanáticos. Esto es la edición número 347 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Ángel Gómez y bueno, pues le doy la bienvenida a mi amigo y compañero Roberto Torres. ¿Cómo está, Roberto? Un placer, Ángel. Aquí, prestísimo para esto. Y también le doy la bienvenida a Iván López Sardi. ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Roberto. Un placer, como siempre, estar acá con ustedes para una nueva edición de El Rincón del Fanático. Muy bien. Bueno, entonces me imagino que Roberto nos trae todos los entretelones del draft de la NFL, ¿correcto? Así es, traigo el análisis de lo que pasó en el draft la semana pasada. Previo a eso traigo pregunta de béisbol de la semana y después traigo lo que deben de ver por streaming de deportes y obviamente seguirlos. Iván, ¿tú qué nos traes? Bueno, como cada semana y les había comentado que iba a traer una disciplina distinta, bueno, esta semana les traigo una disciplina que, bueno, es interesante y creo que a muchas personas de la audiencia la han practicado o la han escuchado o les gusta y bueno, espero que sea de su agrado y bueno, por supuesto. Seguir las noticias de ustedes, tanto de NFL como lo que traigas tú en tu edición. Así que bueno, ¿qué nos traes tú, Ángel? Bueno, yo me había comprometido la semana pasada que les iba a traer información sobre la Liga de Corea del Sur, que va a ser una de las primeras que arranque, y bueno, aquí les traigo algo al respecto. También les traigo un artículo que me pareció muy interesante, que salió el día de hoy en FanGraphs sobre los Cy Young de la década de los 90, concretamente en la Liga Americana. Ya hablaremos de eso. Voy también a recordar a un pitcher que no es famoso porque nunca llegó a las mayores, pero inspiró un personaje de una película que a mí me gusta mucho, que ya yo hablé aquí de esta película. Y él murió esta semana, lamentablemente. Y lo otro es que, bueno, voy a traer lo último que se ha comentado, digamos, el último plan que se está discutiendo en Major League Baseball con respecto a cómo se pudiera reanudar la temporada, si es que se reanuda. Y bueno, del resto voy a seguir a Roberto y le comento de antemano que estoy muy contento porque mi equipo, los Dolphins de Miami, salieron muy bien en el draft. Voy a editar esto, porque tú no tienes madre. O sea, no tienes ni equipo ni madre. ¿Ok? Hay que recordar a la audiencia, Roberto, que Ángel así previamente fue de los equipos de Cleveland, Kansas City, bueno, Filadelfia. Filadelfia. Tiene como 4 años con equipos distintos. Así Claro. que ¿Se bueno. te olvidaron? Se te olvidaron los Ah, bueno, Ravens. imagínate tú. Ravens. Eres el villamelón en potencia. Bueno, pero es que en la variedad está el gusto. No, pero uno tiene que morir con su equipo con las botas puestas, o sea. Sí. Ah, tú le dijiste eso a tu sobrino, ¿no? Que se pasaron de Miami para Tampa No Bay. estamos, no estamos hablando de los sobrinos de Iván, estamos hablando de ti. Exactamente. No, pero están diciendo una cosa que es general, que hay que morir con su equipo. Bueno, yo muero con mi equipo de béisbol. Bueno, eso es lo que tengo, amigos. Entonces, cuando quieran empezamos. Órale, si quieres, arráncate. Ok. Bueno, entonces voy a empezar con esta liga tan particular y tan desconocida, digamos, para nosotros, que es la Liga de Corea. ¿Por qué la Liga de Corea? Porque, bueno, pues resulta que ya tiene todo cuadrado y fijaron para el martes 5 de mayo como su día inaugural. Y se va a unir a su par de Taiwán como las únicas ligas de alta competencia en el planeta que retoman sus actividades en medio de la pandemia del coronavirus. Okay. El primer ministro surcoreano le dio un espaldarazo al inicio de la temporada, subrayando la necesidad de celebrar la actividad bajo estrictas medidas de distanciamiento social. Okay. Hay que decir que los dos países, Taiwán y Corea del Sur, son los que están a la cabeza en la lucha por el coronavirus. ¿Y cómo lo han hecho? Bueno, por una política masiva de exámenes de test a la población. Cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos no se ha hecho. Ok, entonces, bueno, ¿cuáles van a ser las...? Bueno, hay que hacer notar que en esta liga de Corea hay 5 peloteros venezolanos. Algunos de ellos son conocidos por Iván y por mí. El campo corto Dixon Machado, los lanzadores William Cuevas y Ricardo Pinto. Perdón, 3 venezolanos. Dije 5 antes, 3 venezolanos. Dixon Machado, William Cuevas y Ricardo Pinto. Y esta liga tiene 10 equipos en total. Una de las cosas que hicieron es que no va a haber un juego estrella, ¿okay? Van a disputar 144 juegos por equipo, ¿okay? Y se van a ahorrar entonces la pausa del juego de las estrellas, que es prácticamente una semana. También van a disminuir los días de descanso. Usualmente los lunes eran día libre y bueno, ahora van a jugar los días lunes. La pretemporada ya se está disputando, pues, y se puede ver a través de YouTube. No va a haber aficionados en la tribuna. Los peloteros que estén en el clubhouse deben usar mascarilla. Los umpires utilizan desde la pretemporada mascarilla y guantes protectores de nitrilo. Y también los bad boys. No está permitido chocar las manos celebrando una jugada. En cambio, puedes hacer cualquier tipo de saludos en el aire donde no haya contacto. No se van a permitir las entrevistas en los dugouts. Los periodistas, en el caso de Corea, no tienen acceso a los clubhouse, pero sí a la cueva, pues. En el dugout sí hablan con los peloteros y los managers, y ya no va a ser así. Lo que va a haber es los dos managers de cada partido van a tener un encuentro con los medios por separado antes del partido. Y en ese encuentro todos, tanto periodistas como los managers, van a usar una mascarilla. Después del juego, solamente van a estar disponibles para entrevistas el manager ganador o el héroe del día, uno de los dos. ¿Okay? El pelotero más distinguido de ese partido, pues, puede ser entrevistado. La rueda de prensa va a ser en el dugout y solamente cuando se hayan marchado todos sus compañeros, es decir, cuando el dugout esté vacío. ¿Okay? La postemporada, después del 15 de noviembre, se va a jugar en el Gocheok, espero pronunciarlo bien, el Gocheok Sky Dome de Seúl, que es el único estadio techado en Corea del Sur. ¿Qué otra cosa? Bueno, los juegos que se suspendan por lluvias van a incluirse como doble cartelera los lunes. No van a haber doble cartelera en julio ni agosto, que son los meses más calurosos. No se van a disputar extra inning en las dobles jornadas y ni siquiera en los encuentros sencillos que se juegan los lunes. El béisbol va a ser el único deporte profesional activo en el país asiático porque las temporadas de baloncesto y de voleibol, que también son populares, fueron suspendidas. Ya estaban jugando los playoffs, de paso. Y también se suspendió el fútbol. Entonces, bueno, eso es lo que tenía aquí, que me había comprometido pues con ustedes para traer de la Liga de Corea. No sé qué les parece, Iván. Bueno, yo la verdad es que no sé mucho de la Liga de Corea, pero sí sé que es una liga fuerte, muy, muy disciplinada. Bueno, todas las ligas asiáticas tienen realmente mucha, mucha mística y disciplina con el deporte. Entonces, bueno, no me extraña que ellos arranquen con esa modalidad, aunque lo del saludo es relativo, porque si llevas guantines puestos, no veo cuál es el temor ahí de hacerse el saludo, pues. Es muy raro, bueno, hoy en día jugador que no use. Se supone que es si tienes la mano limpia, ¿no? Ah, bueno, exactamente. Exactamente. Ok. Bueno, continuamos entonces. Bueno, este artículo que me pareció interesante, porque es diferente a como uno normalmente, los periodistas se están poniendo creativos, ¿no? Entonces, obviamente, no tienen reporte, digamos, deporte que en vivo que hablar. Y entonces, bueno, unos hablan elucubran de qué va a pasar con la temporada y ponen diferentes fórmulas. Y otros se van a la historia y entonces, bueno, en algunos casos ponen algunos juegos histórico, cómo terminó, aquí está el box score, etcétera, el héroe fue fulano de tal. Y en este caso, pues entonces el día de hoy en Fangraphs salió un artículo del periodista Jason Martínez que me pareció interesante, que habla entonces de la década del 90, desde 1990 hasta el 99, en el caso de la Liga Americana, cuáles fueron los Cy Youngs en cada uno de los años y cómo llegaron, que esa es la diferencia de este artículo, cómo llegaron esos equipos. Entonces, bueno, empezando con el ganador de 1990, fue el derecho Bob Welch, esto es la Liga Americana, en este caso. El ganador del Cy Young fue Bob Welch, del equipo de Oakland. Ese equipo de Oakland, que hay que recordar que en ese año 90, bueno, llegó hasta la Serie Mundial y ganó la Serie Mundial. Entonces, Bob Welch llegó, en esta temporada 90, tenía 33 años y llegó en un trade desde los Dodgers en diciembre del 87. Y tuvo una gran temporada en el 90 con 27 victorias, 6 derrotas, 238 innings lanzados, 2.95 de efectividad, 4.19 de FIP, que es Fielding Independent Pitching, y 1.8 de WAR. Entonces, Bob Welch, que había estado 10 años con el equipo de los Dodgers, inclusive había jugado la Serie Mundial con ellos, pues entonces llegó en un cambio de esto de tres bandas, de tres equipos, entre los Mets, los Dodgers y los Atléticos, pues aterrizó allá en Oakland y tuvo esta gran temporada. Hay que decir que desde ese año, 1990, no ha habido ningún ganador de 27 juegos. Esta fue la última temporada con ese número de victorias. En el 91, el ganador fue el cohete de Roger Clemens con Medias Rojas de Boston, a la edad de 28 años. ¿Cómo llegó el cohete a Boston? Bueno, mediante el draft. Fue escogido en la primera ronda en el año 83. Y en esta temporada, pues 18 victorias, 10 derrotas, 271 y un tercio innings, 2.62 de efectividad, 2.57 WHIP y 8.5 de WAR. Casualmente, hoy que vamos a hablar del draft, pues bueno, un pitcher llamado Roger Clemens de la Universidad de Texas en Austin, pues entonces 17 equipos habían pasado de él, no lo escogieron, y pues entonces llegaron los Minnesota Twins en el pick número 18, eligieron a Tim Belcher, y entonces llegaron los Medias Rojas y lo escogieron el pick número 19. Además está decir que fue un excelente pick para el equipo de Boston, porque bueno, extraordinarias temporadas que tuvo ahí, además de otros equipos en los cuales lanzó. En el 92, bueno, aquí tenemos un relevista, pues entonces Dennis Eckersley, el mejor relevista de aquella época, también con el equipo de Oakland a la tardía edad de 37 años, pues llegó en un trade proveniente de los Cachorros de Chicago en abril del 87. Pues entonces el derecho ganó 7 juegos, pero salvó 51. 80 y lanzado, dime. Que hay que también recordar que Dennis Eckersley fue un pitcher abridor también con los Medias Rojas de Boston y tuvo un importante papel también en ese equipo, pero en labores de abridor. Es correcto. Y tuvo también problemas de alcoholismo cuando estuvo en Chicago. Por eso, esa es una de las razones por las cuales los Cachorros se deshicieron de él. Y entonces en Oakland hizo la transición a cerrador, bueno, con excelentes resultados. 1.91 de efectividad, 1.72 de FIP y 3.1 de WAR. Pues entonces Eckersley era, bueno, el mejor cerrador del béisbol en ese momento. Tenía poca experiencia en el rol, pero bueno, Tony La Russa, el manager de Oakland, pues entonces se le ocurrió esa transición y bueno, excelente, ¿no? De hecho, él no empezó como cerrador, él empezó como setup. El cerrador se llamaba Jay Howell. Y entonces la habilidad de Eckersley de lanzar dos innings o más, pues entonces le llamó la atención a La Russa, que lo traía más o menos un séptimo inning, y entonces preparaba el trabajo para Howell. Pero rápidamente Howell perdió unos cuantos salvados y La Russa agarró y le dio el noveno inning a Eckersley. Inclusive muchas veces lo traía en el octavo Y bueno, no, ya no hubo vuelta atrás. En el año 93, el Cy Young fue para Jack McDowell, derecho de los Medias Blancas de Chicago, con 27 años. Llegó a este equipo en el draft, fue escogido en la primera ronda, en un pick muy alto, fue el pick número 5 a nivel nacional, en el año 87. Sus números 22 y 10, 256 y 2 tercios, 3.37 efectividad, 3.61 de WHIP y 5.2 de WAR. Pues entonces con este pick número 5 del draft del 87, bueno, como dice aquí el periodista, los White Sox encontraron oro cuando trajeron este derecho. Pues entonces, otros peloteros que fueron escogidos en ese draft, bueno, los miembros del Salón de la Fama, Ken Griffey Jr. y Craig Biggio. ¿Okay? Sin embargo, McDowell fue el único que en esa misma temporada, al final de esa temporada, hizo su debut en la mayor. Ok, 1994, David Cohn, con los Reales de Kansas City, a la tardía edad de 31 años, había llegado por la vía de los agentes libres. Este es el primero de esta lista que llegó como agente libre. Había estado en el equipo de Toronto y en diciembre del 92 llegó al equipo de Kansas City, donde ya había lanzado anteriormente. 16 ganados, 5 perdidos, 171 y 2 tercios, 2.94 de efectividad, 3.80 de FIP y 3.8 de WAR. Pues entonces, como dije antes, había estado al comienzo de su carrera con los Royals, después fue cambiado a los New York Mets, regresó al equipo de Kansas City y después de firmar ese contrato de agente libre, pues entonces terminó con el equipo de los Yankees, donde también ganó la Serie Mundial y lanzó un juego perfecto. Año 95, bueno, otra de las leyendas del juego, Randy Johnson, el zurdo, la gran unidad, con el equipo de Seattle a los 31 años. Él había llegado por la vía de un trade desde el equipo de Montreal en el año 89. En ese año 89, bueno, no sabían qué hacer con él, tenía una gran velocidad, pero también un gran descontrol y bueno, se convirtió en un gran pitcher en el equipo de Seattle. 18 victorias, 2 derrotas apenas, 214 y un tercio, 2.48 efectividad, 2.08 de FIP y 9.5 de WAR. Excelente cambio. Recibieron a Randy Johnson y entregaron a Mark Langston a los Marineros de Seattle. Ok, el año 96, Pat Hengen, del equipo de Toronto, 27 años de edad, llegó por la vía de draft, fue un pick un poquito tardío porque de la quinta ronda, 20 ganados, 10 perdidos, 265 y 2 tercios, 3.22 de efectividad, 3.94 de FIP y 6.0 de WAR. No es un pitcher, digamos, superestrella, pero tuvo una gran temporada en ese año, por lo cual superó en las papeletas a Andy Pettit y a Mariano Rivera, que son los que quedaron en el segundo y tercer lugar. El año 97, otra vez el cohete, Roger Clemens, pero esta vez con Toronto. 34 años de edad, había llegado por la vía de los agentes libres provenientes de Boston en el año anterior, en el año 96, 21 y 7, 264 innings, 2.05 de efectividad, 2.25 de WHIP, 10.7. El cohete se reinventó cuando llegó a Toronto, porque ya la gente de Boston pensaba que ya a los 33, 34 años ya estaba acabado, pues no, le quedaban muchos años todavía de buen picheo y lo demostró con este Cy Young en el año 97. Y también en el 98, porque el año 98 otra vez Roger Clemens, 35 años de edad con el equipo de Toronto, entonces fueron un back-to-back Cy Young. Y en este año pues 20 ganados, 6 perdidos, 234 y 2 tercios, 2.65 efectividad, igual WHIP, igual el FIP, perdón, y 8.2 de WAR. Ok, de ahí entonces él pasaría el cohete al equipo de los Yankees. En el año 99, bueno, también otro de los grandes, Pedro Martínez, el dominicano, con el equipo de Boston, 27 años de edad, llegó también en un trade proveniente de Montreal en noviembre del 97, 23 victorias, 4 derrotas nada más, 213 y un tercio, 2.07 efectividad, 1.39 FIP y 11.6 de WAR. Uno de los grandes lanzadores de la historia y una de las temporadas más dominantes que se recuerden, esta temporada del año 99. Y bueno, pues con eso termino mi intervención con respecto a los Cy Young de la Liga Americana en la década de los 90. Me pareció un enfoque novedoso y bien interesante, Iván. Así es. Bueno, esto para que ustedes vean, Roberto, qué importantes son los trades, definitivamente. Pero cuando están bien hechos, ¿eh? Bueno, pero fíjate, de un equipo, pasar a un equipo como Montreal, imagínate tú, hacer ese trade, llegar a Boston y mira qué maravilla le salió ese cambio a los Medias Rojas. Igual Toronto cuando pasaron a Roger Clemens, como decía Ángel, si lo pensaban que estaba acabado y fíjate. Qué bien jugó Roger Clemens. Tremendo lanzador. Pero bueno. Bueno, muy bien, excelente. Tu pregunta de Alfonso, béisbol. Alfonso Soriano. Ok, bueno, muy rapidito. Esta semana murió uno de los, quizás de los héroes anónimos, vamos para llamarlo de alguna manera. Un pitcher que está considerado el más rápido de la historia, pero que nunca logró lanzar ni una sola pelota en las mayores. Estoy hablando de Steve Dalkowski. Era un zurdo, en la década de los 50. Murió de coronavirus el 19 de abril a la edad de 80 años. Pues entonces, bueno, para hacerle rápido el cuento, pues entonces Dalkowski es el pelotero que inspiró el personaje de Nuke LaRoche en la película 1988 Bull Durham, que ya yo reseñé en una oportunidad aquí en el podcast, cuando estábamos hablando de películas del deporte. Pues entonces Nuke LaRoche es un personaje que, al igual que Dalkowski, pues entonces tenía unas grandes condiciones, una gran velocidad, pero una vida disipada, pues le gustaba tomar, etcétera, y no tenía control. No había manera de que pusiera la pelota en la zona de strike. Entonces, bueno, los que quieran, que no hayan visto esa película, esa gran película, protagonizada pues por Susan Sarandon y por, ¿cómo se llama? Kevin Costner, ¿no? Ya se me olvidó. Sí, Kevin Costner, gracias. Kevin Costner y Susan Sarandon. Bueno, el papel que hace Susan Sarandon es realmente memorable. Se la recomiendo de verdad que la vean. Entonces, bueno, el amigo Dalkowski, pues bueno, tenía una recta endemoniada. En esa época, pues no había manera de medir, no existía la pistola que mide la velocidad de los pitchers, pero Ron Shelton, perdón, Ron Shelton. Bueno, sí, Ron Shelton, que jugó con él, pues entonces lo llamó el tirador más duro que alguna vez existió. Y Earl Weaver, que presenció, que enfrentó pues a Sandy Koufax como manager, pues a Sandy Koufax, a Nolan Ryan y a Sam McDowell, que eran los tres más rápidos de aquella época, de los años 60 y 70, dijo que Dalco te tiraba más duro que cualquiera de ellos. ¿Okay? Tenía unas grandes condiciones, pero no tenía control. Y eso no le permitió, o sea, siempre estuvo saltando en los ni distintos niveles de las ligas menores y no pudo nunca llegar a las mayores. Hay una anécdota de que estaba Ted Williams viéndolo cómo lanzaba en práctica bateo, y entonces pidió un bate y se paró en la... Ya estaba retirado, obviamente, Ted Williams. Entonces se paró en la caja de bateo y bueno, le dijo, bueno, lánzame ahí. Y entonces, en lo que dio el primer lanzamiento, tiró el bate y se fue para el dugout. Entonces la gente extrañaba, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no te quedaste ahí unos cuantos picheos? Dice, mira, yo tengo unos ojos que yo puedo verle las costuras a la bola a cualquier pitcher cuando viene para home. Y yo ese lanzamiento no lo vi. Así que yo no me voy a arriesgar que me mate con un bombolazo de eso a la cabeza. Tuvo muchos bateadores golpeados, por cierto, en su carrera, el amigo Dalkowski. Es una leyenda, obviamente, de si fue o no el más rápido, pero los que lo vieron lanzar dicen que sí, que no ha habido realmente nadie. Se estima, por los cálculos que se han hecho, que la bola de Dalkowski estaba entre 110 y 115 millas por hora, algo que hoy en día pues, es prácticamente imposible. O Los sea, lanzadores que lanzan más rápido pues, están más o menos en 100, 101 millas por hora, los más rápidos. Pues lo de Dalkowski obviamente es una estimación, pero Es una leyenda, entonces, bueno, quería traerlo aquí como una, como un comentario. O Ok, y sea, para terminar, dime. no, que en pocas palabras, lanzaba más duro que Aroldis Chapman, que tira Sí. 103, 100, 100, 103 para la goma. Sí, de hecho, hicieron una vez una medición, parecido a lo que hicieron una vez con Bo Feller, que era con una moto. Él lanzaba y entonces estaba una moto al lado a una velocidad. Pero lo que pasa es que lo hicieron con una, ¿cómo se llama? No estaba lanzando de la lomita, sino que estaba lanzando en terreno plano. Y la lomita siempre le agrega unas millas a la recta. Entonces, cuando se hacen esos ajustes, los sabermétricos que se han metido a estudiar el caso dicen sí, que más o menos debería estar entre 110 y 115 millas por hora lo que lanzaba este SUV. Y bueno, pasó a mejor vida, pues entonces el amigo del Koki, pues que descanse en paz. Ok, el tema que tocamos, que hemos venido tocando, de qué va a pasar con el béisbol, si va a empezar, si no va a empezar. Estuvimos hablando la semana pasada de los pros y los contras de hacer esa operación allá en Arizona. Y entonces, bueno, eso todavía no está descartado, está ahí como una posibilidad. Pero aquí hay, digamos, otra posibilidad que la vi hoy, se la vi al periodista Jeff Passan, que ha entrevistado a varios ejecutivos del béisbol. Jeff Passan escribe para ESPN. Entonces, bueno, una posibilidad es, depende obviamente de que la autoridad sanitaria permita de una vez que se pueda empezar a entrenar. ¿Okay? Entonces hay una posibilidad que es hacer Arizona, Dallas y Tampa. Entre esas tres ciudades, hacer un grupo de equipos que se turnen ahí entre esas tres. Hay un plan de cuatro ciudades que incluye estas tres, hay una cuarta que no la nombre, hay un plan de cinco y un plan de seis. Entonces, ok. Hay otro plan entonces que, a ver, ajá. Terminar el plan para mayo, ok. Tener todo clarito para mayo, llegar a un acuerdo con los peloteros para el final de este mes de mayo o comienzo de junio. Darles una semana para que lleguen a las diferentes localidades para el sprint training, hacer un sprint training de 3 semanas, con lo cual estaríamos en el 30 de junio, comenzar la temporada en julio, jugar entre 80 y 100 juegos, una temporada más o menos entre 80 y 100 juegos, en julio, agosto, septiembre y octubre. Hacer unos playoffs en un sitio neutral en noviembre y la serie mundial, bien sea a finales de noviembre o comienzo de diciembre. ¿Okay? Esa es la opción de los 100 juegos. ¿Cuál es la otra opción? Que es la que me parece un poco más rocambolesca, ¿no? Un playoff gigante, como dice aquí un oficial que no fue identificado, pero obviamente es un gerente general, ¿no? Entonces, este ejecutivo dice, danos 60 días y podemos hacer ¿cómo se llama? Una temporada espectacular en 60 días. Entonces, ¿cómo funcionaría eso? Ok, 6 estadios, 5 equipos por estadio, ok, eso te da 30 equipos, ok. Los estadios se puede hacer por división, por ejemplo, lo cual sería más fácil, o por localidad geográfica. Y entonces en ese caso tú mezclarías digamos, en esa ciudad mezclarías equipos de las dos ligas. ¿Okay? Entonces vamos a suponer que fuera por división, para que fuera más fácil. Entonces, vamos a suponer que estamos en octubre. ¿Okay? Se complican las cosas, entonces llegamos hasta octubre. Entonces, el 1 de octubre, del 1 al 20, cada equipo juega una serie de 4 juegos contra cada uno de los oponentes. Recordemos, son 6 estadios, 5 equipos por estadio. Entonces, a cada equipo le tocan 4 rivales. Entonces, juegan, no, se me fue, aquí, cada equipo juega una serie de 4 juegos contra los 4 rivales, con un día de descanso entre cada uno. Los 2 mejores equipos de cada división avanzan a la siguiente fase. Después del 22 al 30 de octubre, los 6 equipos de la Liga Americana que avanzaron se congregan en una ciudad. Y los seis equipos de la Nacional que avanzaron también en otra ciudad. Ellos se enfrentan a cada uno, a los siguientes, o sea, a los rivales que les tocan. Cada equipo se enfrenta con sus cinco rivales dos veces en un formato de round robin con un día de descanso en el medio. Los cuatro equipos con el mejor récord en cada liga avanzan. Mientras tanto, los nueve equipos que no avanzaron se encuentran en una ciudad y juegan un juego contra cada uno de los otros. El que gane ese round robin entra a los playoffs. ¿Ok? Entra a los playoffs. Y ahí llegamos al 31 de octubre. Entonces ahora, el 2 de noviembre, empiezan la postemporada. El ganador de ese play-in, es decir, de los equipos que habían quedado, que no habían clasificado, el ganador enfrenta al sembrado número 4 en un juego de wild card. El ganador avanza y del 3 al 9 de noviembre, pues entonces los juegos de división entre el resto de los equipos. Luego viene la serie de campeonato con el formato actual de 7 juegos, con los días de descanso acostumbrados, y los ganadores avanzan a la serie mundial. El 21 al 29 de noviembre, una serie mundial de 7 juegos con sus días de descanso estándar, lo cual haría un total de 60 días en la cuenta. Y dice aquí al final, Happy Thanksgiving. ¿Qué te parece, Joan? Bueno, mira, es un formato que apuesta, pues, obviamente al poco tiempo, ¿no? Pero, bueno, creo que sería algo novedoso y estoy seguro que con tal de no perder la temporada sería maravilloso poderlo llevar a cabo. Todo el mundo quiere ver sus deportes favoritos, bien sea el béisbol, bien sea el fútbol americano, bien sea las ligas de fútbol soccer, el de NBA. Todo es bienvenido con tal de que se pueda activar toda la actividad deportiva. Así que bueno, me parece muy bien. Bueno, supuesto que hay que tomar en cuenta todo lo que son los protocolos de seguridad, hay que hacerle los test a los jugadores, etcétera, etcétera. Y entonces eso trae, al igual que ha traído en otros deportes, críticas. Pues entonces hay gente que dice, oye, pero a mí no me hace el test porque no hay equipos para hacer test, pero sí lo hace a los peloteros y a los futbolistas millonarios. Pues entonces, lo que ha propuesto Major League Baseball, bueno, por cada test que yo le haga a un pelotero, yo le voy a donar 5 tests a los hospitales para que se lo hagan los tests a la población en general. Así que, bueno, me parece interesante esa propuesta. Así que, bueno, eso es lo que yo traía, amigos, y adelante entonces con lo que ustedes tengan. Muy bien. Pues si me dan la oportunidad, les puedo dar la pregunta de la semana que traigo. Venga. Muy bien. Es muy sencilla. ¿Cuál para ustedes, y quisiera que Ángel empezara, es el mejor jugador para ustedes del béisbol que siempre ha habido? Por ejemplo, si hablamos de básquet, es Michael Jordan. Sin embargo, ¿qué ustedes qué opinan? ¿Qué jugador de béisbol es para ustedes el mejor? Ángel, vas. Mira, el de todos los tiempos, a mí me parece que es el Bambino Babe Ruth. Ok, ¿aunque no lo viste jugar? Aunque no lo vi jugar. Si tú me dices cuál es el mejor pelotero que yo he visto, te tengo que decir que es Willie Mays, porque lo podía hacer absolutamente todo en el terreno de juego. Ok, ¿ese sí lo viste jugar? Sí lo vi jugar, de hecho, creo que lo comenté aquí en el podcast. En la temporada en que él se retiró con los Mets de Nueva York, yo estaba en el estadio. Yo fui lo que era en aquel momento el Shea Stadium, que era la casa de los Mets, que después fue demolido. Entonces estaba haciendo su temporada de despedida, Willie Mays con los Mets. Y entonces, bueno, para mí fue una gran cosa poderlo ver. Y por supuesto que ya me habían llegado noticias, y mi papá era muy fan de dos peloteros, de Willie Mays y de Mickey Mantle. Entonces siempre me estaba hablando de ellos dos. Bueno, para mí que era un niño, poder ver a a Willie Mays, pues que yo había leído los periódicos y todo, y veía lo que él hacía con los Gigantes, pues fue una gran cosa. Entonces, quizás ese es el más. No es mi favorito, en el sentido que mi favorito de todos los tiempos es Bruce Robinson, pero si tú me dices cuál es el mejor que he visto, tiene que ser Willie Mays, miembro del Salón de la Fama. Muy bien, interesante, gracias. Iván, ¿cuál es el tuyo? Bueno, mira, yo también, o sea, igual, al igual que Ángel, yo tendría que nombrar un pelotero al cual, bueno, obviamente nunca lo vi jugar, pero he estudiado mucho de él, he visto grandes cosas, porque es que lo que pasa es que uno ve Babe Ruth es considerado el mejor pelotero de la historia, pero, concha, le considero que, o sea, no sé, creo que su contextura física, creo que era un tipo, que tenía mucho poder, según lo que yo he podido ver y leer. Pero no era un tipo tan ágil, ¿sabes? No era un tipo que bateara mucho promedio. Se distinguía por su fuerza. Yo creo que para mí, un pelotero, yo creo que uno de los mejores de la historia para mí fue Ted Williams. Era un tipo, wow, pelotero que bateaba promedio, tenía fuerza. Un tipo de verdad que me parece increíble. Para mí es uno de los mejores de la historia, honestamente. Entendido. Ah, pues venga, muchas gracias a ambos. Y de los que, perdón, y de los que viste jugar, porque a Ted Williams no lo viste. No, claro que no. Bueno, es que lo que pasa es que, claro, en la época, digamos, de la época que yo recuerdo, un pelotero que yo admiraba mucho, a pesar de que no era un bateador de promedio, pero era un tipo muy controversial y un tipo que de verdad me parecía un jugador muy bueno, era que tú debes saber que le decían Mr. Octubre. Era mi favorito desde que jugaba en Oakland, después pasa a los Yankees. Reggie Jack. Exactamente. Bueno, yo voy a defender, me voy a tomar 30 segundos para defender mi elección. Babe Ruth, cuando empezó en béisbol, era pitcher y bateador. Y como pitcher, era el mejor pitcher de la liga. Y como bateador, pues también era el mejor bateador de la liga. Entonces los Yankees lo convirtieron cuando pasó de los Medias Rojas a los Yankees. Dijeron, no, nosotros no queremos que concéntrate en el juego, en batear. Y ahí tuvo sus mejores temporadas. Pero sí, para mí, bueno, los números de Babe Ruth, eso es algo espectacular. Después fueron superados, pero por un señor que, el caso de Hank Aaron, pues obviamente no hay nada que decir, pero después fue superado ese récord por Barry Bonds, que ahí sí hay que decir que hubo sustancias prohibidas de por medio. Ok. Bueno, muy bien. Sí. Muchas gracias. Bueno, entonces, bueno, seguimos. ¿Qué les parece si entonces yo hago mi parte, mi introducción? Sí. Bueno, para esta semana está un deporte que, bueno, yo creo que ustedes todos conocen, ustedes deben haberlo jugado en algún momento de su vida. Claro, es un deporte no tradicional, pero bueno, es un deporte al fin. Y se trata del pool o el billar, ¿ok? Me parece que es un deporte muy, muy interesante. Inclusive estuvo en la carta olímpica de los Juegos del 2004. ¿Okay? Es un deporte de precisión que se practica impulsando con un taco. O sea, o se le llama taco. Vamos a estudiar cuáles son las partes o con qué se juega el pool o el billar. Se golpean unas pelotas. ¿Okay? Antiguamente eran de marfil. Y se juega en una mesa con un tablero de pizarra forrado de paño, ¿okay? Rodeado de bandas de metal elástico. Con unos, la de billar clásico es sin huecos, que esos huecos son llamados troneras, ¿okay? Y las troneras, ¿okay? Son las que se usan para jugar el juego del pool, ¿okay? Que normalmente son seis, o sea, dos en las puntas y dos en el medio. Yo voy a hablar del billar americano o pool, obviamente deben haber jugado. Y la historia es muy interesante, ¿no? Porque la historia del pool, más que todo el billar, se remonta a culturas tan antiguas como la greca y la egipcia, ¿okay? Pero es en Europa del siglo XVII cuando empieza a tomar la forma de juego, ¿okay? Que es como se le conoce en la actualidad. El nombre proviene de la palabra francesa billet, ¿okay? Que se traduce en bola. Bueno, hay muchas teorías sobre su creación. Está la escuela francesa, dicen, después llegó a Inglaterra en el siglo XV, y bueno, entre ellos se han digamos, tomado, digamos, como una iniciativa, pues, de que ellos fueron los creadores de este deporte. ¿Okay? Bueno, aquí todo el mundo conoce, bueno, creo que gran parte de la audiencia, ustedes deben conocer esta disciplina. Tiene muchísimas variantes, ¿ok? Como les digo, se juega mucho, está el billar francés o de carambola, está el billar inglés, después está el billar americano o pool, tienes el billar español, el billar italiano, el billar belga, el billar hindú, y hay uno que se juega en Colombia, que es el billar colombiano, o llamado comúnmente bucharaca. Okay, pero bueno, esa es otra historia. Aquí vamos a hablar del pool americano, que es el más común. No sé si tú has jugado, o tú, Ángel, has jugado alguna vez pool. Me imagino que sí. Pool sí, billar nunca. Okay, Yo ¿y nada tú, más quiero Roberto? decir, perdón Iván, perdón que interrumpa, confío que mi papá no esté escuchando este podcast porque yo me iba de pinta en la escuela a jugar pool o billar. Ok, bueno, entonces ustedes deben saber lo bueno y interesante que es este deporte. Es un deporte, como te digo, bien, bien particular. Y bueno, cabe destacar que se juega o sea, los implementos son el taco, ok, las bolas de billar, que obviamente. Como decía al principio, se hacían de marfil, muy costosa, y después se comenzaron a hacer de un material sintético, ¿okay? Hay bolas, obviamente, bolas que son muy costosas. Yo he tenido oportunidad de jugar con mi cuñado, tuvo una mesa de billar, y él compró unas bolas Aramis. Las bolas Aramis son una bola francesa de las mejores que hay en el mundo. Son unas pelotas excelentes. De verdad que son, como que dice, una obra de arte. Y tacos, bueno, hay muchísima, muchísima, muchísima variedad. Pero de eso les voy a hablar rápidamente ahora. Ok, entonces, en lo que se refiere al billar o pool americano, tiene varias variantes. Ok, como le dije, la mesa tiene 6 agujeros, 4 esquinas. Y bueno, el juego más, digamos, más popular es el de la bola 8, ¿okay? Son 15 bolas numeradas de 1 al 15. Las 7 primeras son conocidas como lisas, ¿okay? Y las 7 últimas se conocen como rayadas, ¿okay? Utilizando los mismos cordes de las bolas lisas y en el mismo orden. El juego más, digamos, el más común es el de la bola 8, perdón, que utiliza 5 bolas en conjunto. Entonces, ¿cómo se juega? Bueno, cuando uno de los jugadores tiene la, digamos, el saca el partido, que me imagino que es por sorteo, entonces golpea la bola, golpea el triángulo de las 15 bolas, ¿okay? Que de eso vamos a hablar. Las 15 bolas se acomodan con un triángulo al cual se le llama plantilla. Eso lo voy a nombrar posteriormente. Entonces, si en el saque entra una de las bolas, bien sea o rayada o lisa, bueno, ese jugador queda jugando con ese tipo de bola. ¿Okay? Si no entra ninguna bola en ninguna de las troneras o buchacas, como le dicen en muchas partes de Sudamérica, entonces el jugador que viene en turno escoge, obviamente, qué bolas va a jugar. Si obviamente, me imagino que previo un estudio de cómo quedaron distribuidas en la mesa, pues nos escogerán la manera en que van a agarrar. Bueno, y así comienza el juego. Y la finalidad es que después de meter todas tus bolas, la última que se mete es la bola 8, tanto para los que juegan con rayadas como para los que juegan con lisa. ¿Okay? Y hay que cantar exactamente en qué buchaca vas a meter la pelota. ¿Okay? Esa es la regla fundamental. Hay quien juega con alguna penalidad, es decir, Si durante el partido, por equivocación, metes la bola 8, automáticamente pierdes el juego y gana el jugador contrario. ¿Okay? Eso se considera penalidad porque la bola 8 debe ser la última bola que entra en el juego. Básicamente lo que es el juego del pool o bola 8. Es el más común. Hay otros como la bola 9, que nada más utiliza 9 pelotas, está el pool continuo, está bola 8 libre, hay uno que se llama rotación, pero bueno, pasaría mucho tiempo pues, explicando aquí cuál sería cada uno de ellos. En cuanto a los accesorios del billar, aparte de obviamente de las bolas y de los tacos, del cual también les hablaré, existen varios implementos interesantes. Uno es las tizas. Okay, ¿por qué las tizas? Porque la tiza es muy importante porque es lo que se le pone a lo que llaman la flecha. La flecha es la punta del taco. Okay, esta tiene que estar bien impregnada de tiza porque de lo contrario, cuando golpeas la bola, puede no hacer buen contacto. Okay, es lo que llaman en pool, enviar un foul. Okay, entonces la tiza es muy importante para mantener el taco todo el tiempo, digamos, como pegostoso, pero no pegostoso en sí, sino que esa tiza hace un efecto de agarre en la pelota. Está el puente o extensión, que es una pieza, obviamente, cuando hay bolas que están difíciles de golpear, porque están muy cerca de otra, es una vara larga que tiene cierta forma y solo ahí se apoya el taco para hacer tiros que son un poco, digamos, complicados. Les hablé de las plantillas, que es el triángulo, ¿okay? Donde van acomodadas las 15 bolas de la bola 8, pero hay otros, por ejemplo, como de la bola 9, que tiene una forma, tiene forma de rombo, ¿okay? Porque es un poco más pequeña. Pues bueno, están lo que llaman la suela, está la parte del. La suela es la parte de arriba, ¿okay? Es la parte que donde golpea la pelota con el taco. Y también es importante un buen guante. ¿Por qué un buen guante? Hay jugadores profesionales que no usan guantes. El guante es para qué. Es hecho de un material acrílico, ¿okay? Que cubre únicamente, digamos, el dedo anular, el pulgar, el índice y el anular. ¿Para qué es esto? Obviamente, para que el taco deslice con mucha más comodidad. Hay personas o jugadores que prefieren usar talco. Okay. Se ponen talco justamente entre los dedos para que para que el taco deslice con mucha más suavidad. Yo, en mi caso particular, yo prefiero usar el guante, porque así evitas tener que estar usando tanto talco y eso también es un poco molestoso. Okay, entonces, Iván, bueno. una pregunta, ¿los tacos son de alguna madera en específico? Bueno, mira, los tacos. Bueno, mira. Los hay obviamente de madera, el material específico o qué tipo de madera en este caso, bueno, hay muchos tipos de madera, pues maderas un poquito más finas que otras. O sea, en mi experiencia, mi taco, o sea, particularmente, mi taco es la parte, lo que es la masa, o sea, porque un taco. Vamos a explicar el concepto. El taco tiene la masa o porra, que es la parte inferior, que es la más pesada y gruesa, ¿ok? Y esa parte suele ser colorida, ¿ok? Hay unas que le ponen incrustaciones, esta es donde va el grip también. Hay gente que le gusta forrarlo, le gusta ponerle distintas cosas para el agarre, en fin. Hay, por ejemplo, el taco que yo uso. Y son, digamos, los tacos de mayor tecnología, son tacos hechos de fibra de carbono. Yo particularmente, yo tengo un taco marca Q-Tec, el cual es fibra de carbono en la masa y madera en lo que es la parte de arriba, o llamada flecha. Okay, es una madera, no es una madera balsa, pero es una madera muy liviana, pero muy resistente. Okay, yo, de verdad que. La parte de los materiales, ahí me ponchaste, pero sí, normalmente son de una madera especial, digamos los antiguos, y actualmente hay de muchos materiales, ¿okay? Pero estoy hablando, ojo, estoy hablando de lo que es la masa. Mi pregunta era porque, bueno, por ejemplo, En el béisbol, la mayoría de los bates son de arce, pero se puede hacer de otras maderas, ¿no? Pero entonces Exacto. pensé que en este caso era algo parecido. Sí, porque también acuérdate que el peso, ¿no? El peso también influye y obviamente si tienes hay maderas que son más pesadas que otras. Entonces puedes tener tacos muy finos, pero quizás sean de un peso mayor. Ok, el peso de un taco debe estar más o menos entre 500 y 600 gramos. Ok, y la longitud del taco está entre 1,45 y unos 50 centímetros de largo. Ok, eso básicamente de eso consta. Y obviamente los tacos arrancan desde $100, los tacos ya buenos, pues de calidad, de competencia, hasta los $400. Okay, un buen taco. Esto es como todos los implementos. O sea, tú inviertes dependiendo de lo que tú vayas a utilizar y qué grado de profesionalismo tú vas a usar en el pool. Yo, en mi caso, pues bueno, yo tengo un taquito bastante bueno. Considero que es un taco y no me costó eso. Realmente no me costó eso. Les voy a decir, realmente ese taco costó en su época $55. Okay, no es un taco caro. Hay Wow. de muchísimas, hay tacos de digo que son, hay unos, inclusive hay unos tacos Brunswick, que es la misma gente que hace implementos para bowling. Ellos también tienen unos tacos, bueno, súper, súper caros, que rondan ese precio entre 400 y $500. Okay, entonces, bueno, eso básicamente, bueno, era lo que les traía para hoy. Me pareció que era interesante. Bueno, muchos conocen, pero bueno, estos son detalles que a lo mejor no conocían, pues, como las nomenclaturas, lo que significa las partes del taco, lo que es la masa, la flecha, la rosca, en fin. Me Creo pareció que que era. te faltó un accesorio importante, la cerveza. Bueno, Nada como eso. una buena cerveza mientras estás jugando. Sí, bueno, bueno, pero eso cuando es a nivel amateur, o cuando es así, pero en los grandes torneos, y mira que he visto jugadores muy buenos. Y déjeme decirle que las damas son muy buenas jugando pool. Excelente. Estos son unos torneos de verdad increíbles. Los efectos, porque claro, el pool tiene su. Para jugar bien bola, bueno, en el caso de bola 8, tienes que aprender primero lo básico y después aprender a dominar lo que son las bandas, los puntos de efecto, ¿ok? Porque la bola blanca tiene cuatro puntos, ¿ok? De colores, o hay unas que nada más tienen un punto y dependiendo de dónde esté ese punto, tú golpeas la bola para hacer ciertos efectos, ¿ok? Para que obviamente ir para que la siguiente pelota que vayas a meter quede más o menos la bola blanca quede colocada en un sitio, pues, que te sea cómodo para el siguiente golpe. Entonces, bueno, me pareció muy interesante. Realmente lo que es el billar, no el pool, sino el billar, es el mismo. O sea, se juega con tres pelotas, no tiene huecos la mesa. Es interesante también, a mi gusto es un poco aburrido, porque se trata de que tú tienes que tocar con la bola blanca las dos pelotas restantes, ¿ok? Entonces tienes que jugar mucho, tienes que aprender a jugar con las bandas, tienes que aprender a darle efecto a la pelota, en fin. Es diferente, es mucho más jugado en Europa, ¿okay? Al europeo le gusta mucho más que el pool. Pero bueno, te da mucho conocimiento en cuanto a la manera de jugarlo y a la técnica, ¿no? Que es tan importante para jugar. Todo deporte tiene su técnica. El que maneja las técnicas en cualquier disciplina, pues tiene obviamente un porcentaje elevado de ¿cómo se llama? De posibilidades de ganar y de ser un buen conocedor de la materia. Entonces, bueno, esto es lo que les traía por el día de hoy en cuanto a deportes poco convencionales, pero que se juegan mucho. Y bueno, semana a semana, pues les iré trayendo cositas así para que obviamente a la afición, pues, y a nuestra audiencia, pues, lo agarren como tips nuevos en esta época de pandemia que estamos viviendo. Pues súper interesante, como todo lo que has platicado en estas últimas semanas, Iván. Muchísimas gracias. Y digo, puta, ¿cómo ve uno diferente jugar pool o billar ahorita, trabajando y todo, que cuando estaba, como les digo, en la escuela y me iba de pinta para jugar pool o billar? Sí, bueno, hay épocas, ¿no? Yo recuerdo, yo también tuve una época que jugaba muchísimo, inclusive estuve metido en torneos. Hubo una época aquí en Venezuela, aquí en Caracas sobre todo, que hubo una fiebre por el billar, y bueno, billar no, el pool, fue una fiebre, pero fue una cosa que comenzaron a montar mesas en todos los locales nocturnos de Caracas, pusieron mesas y entonces, claro. Los locales se llenaban de gente y, por supuesto, se vendían muchísimas cervezas, se vendían pasapalos o pasabocas, como le dicen en otros sitios. Fue una época de una fiebre del pool tremendo. Y bueno, yo jugaba mucho, yo salía siempre del trabajo como a las 5 o 6 de la tarde y me iba a un sitio que me quedaba muy cerca. Y bueno, me iba con mi taco y todo, y bueno, y jugaba y siempre conocía gente y hacíamos torneos relámpagos. No, de verdad que fue una época muy bonita y yo creo que todos o cualquier persona de la audiencia vivió lo que es el pool, o se jubiló, se fue de clases y fue a jugar pool, así como en tu caso. Entonces, bueno, me pareció muy interesante traerlo como una disciplina, pues obviamente que requiere de mucha técnica y mucha disciplina para jugar. Bueno, muy bien. Eso es todo lo que traigo por el día de hoy. Y bueno, Roberto, te cedo la palabra para que entonces hablemos un poco de tu tema. Me imagino que hablarás del draft, lo interesante que estuvo, las últimas noticias que hemos tenido también aquí en cuanto a la NFL. Que Exacto. esperemos que este año, que esperemos que se dé en su momento, pues que no tenga ningún tipo de delay y que el kickoff sea el día que tiene que ser. Pues esperemos que ya esto haya bajado mucho y que por lo menos se puedan arrancar los partidos. Adelante. Gracias, pues a ver, vamos a platicar noticias de la NFL y luego me voy a lanzar al draft. Voy a analizar los picks de primera ronda y luego vamos a analizar sus equipos, ¿no? Habló de Patriotas, de Dallas por tu caso, Iván, de Steelers por el mío. La verdad, no puedo analizar todo el resto de los equipos como son los equipos de Ángel, porque este año no sabemos a quién le va ni el siguiente ni el anterior. No, ya lo dije, son los Dolphins de Miami. Anótatelo Sí, este año, o este por mes más bien. ahí. Vamos a ver con quién se arranca el año que viene. Muy bien, pero a ver, vamos a arrancar. Señores, una gran noticia para el fútbol americano mexicano. Un jugador mexicano de nombre Isaac Alarcón va a jugar con los Dallas Cowboys, ¿sale? Esta es una noticia nueva. Él formó parte del programa de la NFL llamado International Player Pathway, en el cual es un programa dirigido por la NFL para aumentar el número de jugadores no estadounidenses y no canadienses en la NFL. ¿Sale? Okay. Este programa como tal es una parte importante de la estrategia general de la NFL para crecer y expandirse internacionalmente, porque brinda a los atletas internacionales la oportunidad, perdón, de jugar en la liga que aumentará el grupo de talentos e inspirará a otros y finalmente impulsará el crecimiento de los fanáticos. Sin llegar a mucho detalle, este es casi una vil copia al carbón del mismo programa que tiene la NBA. Y para poder pertenecer a este programa, se necesitan cubrir una serie de requisitos. Los atletas deben de tener 24 años o menos. Deben haber estado fuera de la escuela secundaria o preparatoria o equivalente durante al menos 4 años. No pueden haber jugado fútbol americano en una universidad estadounidense. deben de tener experiencia en el fútbol americano, deseable, pero no esencial. El idioma inglés es esencial debido al poco tiempo que se está trabajando para poderse adaptar. Los ciudadanos estadounidenses y canadienses no son elegibles y los solicitantes deben estar disponibles y ser elegibles para viajar a los Estados Unidos durante 2 meses a partir de la primera semana de marzo. En este caso, pues, se puede por la pandemia, ¿no? Le realizan las mismas pruebas que hacen en el combine, ¿sí? Salto vertical, salto de caja, carrera cronometrada de 40 yardas, enlaces a cualquier material de archivo relevante, por ejemplo, entrenamientos, películas de fútbol u otros videos deportivos, detalles de edad, altura y peso y datos de contacto, ¿sale? Y de esto han salido diferentes jugadores que han estado en cada una de las temporadas. Entonces, por ejemplo, en el 2016 hubo 3 jugadores, una Francia, Reino Unido, Alemania. Y digo, si nos vamos ahorita al 2020, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jugadores elegidos para jugar con la NFL. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Cada año van cambiando, ¿sí?, de división para poder albergar a estos jugadores. Entonces, este año la división del este de la Nacional es la elegida. Estamos hablando de Dallas, de Washington, de Filadelfia y de Gigantes de Nueva York. ¿Sale? Y con base en esto, les puedo decir de qué nacionalidades hay en estos jugadores, estos 9 jugadores que fueron seleccionados. Entonces tenemos de México, de Brasil, de Alemania, de Noruega, de China, de Finlandia, de Austria y finalizamos con Polonia. Austria se lleva 2 jugadores. Entonces, esto es importante porque pues es una oportunidad para que realmente los jugadores los equipos de la NFL puedan obtener jugadores que de otra manera no podrían saber al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué onda? ¿Qué opinan de esto? Wow. Ángel, te cedo la palabra primero. Bueno, se ve bien interesante, sobre todo de la variedad de nacionalidades, ¿no? No tenía idea, claro, que fuera así. Claro, ¿no? Y me parece muy interesante, pues, que haya esa apertura a jugadores de otras nacionalidades. O sea, eso abre mucho las puertas en una disciplina que normalmente no aceptaba, o no aceptaba, sino yo creo que por el tipo de juego. Ok, y esto abre las puertas, obviamente, para que esto se dé. Así es. Así es. Y entonces, fíjate que eso le trae no nada más calidad a las ligas de cada uno de los diferentes países, sino también de igual manera permite a los jugadores que juegan en estas ligas, o sea, por ejemplo, ahorita voy a platicar de este chavo Isaac Alarcón, permite pues realmente poder aspirar a poder jugar no nada más en la liga de tu país, sino en la NFL. Entonces, lo que haces es esforzarte más, trabajar más. O sea, realmente hay muchas, muchas cosas que permiten que estos jugadores puedan crecer y nosotros como aficionados ir con ellos, ¿no? Durante todo este camino. ¿Sale? Entonces, nada más voy a platicar brevemente quién es Isaac Alarcón, ¿sale? Él, como tal, tiene una ya larga carrera en el fútbol americano. Él jugó para los Borregos del Tec de Monterrey, ¿sí? En el 2015 y salió campeón de su liga. En el 2016 ganó la medalla de bronce con la selección mexicana en el Mundial de la categoría U19 en Harbin, China. 2 años después regresó a Harbin con la selección mexicana universitaria, donde amarró el tricampeonato y por último volvió a salir campeón en el 2019 con los Borregos, otra vez en su equipo. Como tal, él juega liniero ofensivo, ¿sí? Y lo que dicen de él es que una de las grandes ventajas que tiene son sus pies, es ágil, rápido para alguien de su tamaño. Él mide 1.97 y pesa 146 kilos. O sea, se ve que es atleta, ¿no? ¿Sale? Como tal, pues bueno, podría ser eso. Entonces vamos a ver, conforme pase, vaya pasando la liga, qué es lo que pasa con él. Él fue contratado por los Dallas Cowboys. Entonces, pues, y él viene de Monterrey, y Monterrey queda a una hora, dos, tres, a 4 o 5 horas en auto de Monterrey. Entonces, no debe ser ningún problema para él moverse para allá y estar con todo esto. ¿Ok? Muy bien. Va, muy bien. Pues bueno, vamos a avanzar a otra, otra noticia. James Winston fue contratado por Santos de Nueva Orleans por un año, obviamente para ser backup de Drew Brees, ¿sale? Con lo cual ya se cierra lo que era la novela de James Winston, si se va a Steelers o no. En este caso, se queda. Y, existe lo siguiente. Está la NFL sacando un plan de contingencia para liberar la temporada, ¿sí?, en Estados Unidos. Porque al día de hoy, por todos los infectados, todos los muertos que siguen habiendo en Estados Unidos, que ya se volvió el país número uno en cuestión de contagiados y de fallecidos, entonces a lo mejor no llegan a sacar la temporada cuando deberían de sacarlo. Entonces les voy a platicar cómo está este plan de contingencia, ¿sí? Y podemos platicar acerca de lo que creen que va a llegar a pasar. Entonces, este plan de contingencia dice que arrancaría en la temporada el 15 de octubre, no la primera semana de septiembre. El Super Bowl se celebraría el 28 de febrero en Tampa, no la primera semana de febrero. No habría bye weeks para los equipos y no habría Pro Bowl. Entonces, ¿qué opinan de esto? Bueno, en aras de acortar la temporada, bueno, me parece que es lo más sensato, sobre todo si se va a comenzar más tarde. Por supuesto que el Pro Bowl y todas esas cosas pasarían a un segundo plano. Yo creo que todas las disciplinas deportivas van a tener que hacer un recorte. NBA, NBA, MLB, NFL, NHL. Y bueno, me parece que está muy bien lo que planifican. Lo que veo problemático es que no haya semana bye, ¿no? Sí, pero lo que van a hacer. Sí, estoy de acuerdo que no haya semana bye, pero también van a reducir el número de semanas. O sea, mira, vas a hacer los playoffs. Ese es el tema, no van a ser 16 semanas entonces. Pues mira, si la primera semana de septiembre, la última de diciembre, es la temporada regular, ¿sí? Y aquí estás moviendo tu calendario 5 semanas. 5 semanas en la temporada regular, más que solamente estás moviendo 3 semanas el Super Bowl. Eso quiere decir que van a recortar seguramente de 16 a 14 partidos. Esos 14 partidos es lo que se jugaba a finales de los 80s, principios de los 90s. Entonces, si en ese entonces sí aguantaban, yo confío que aquí también lo hagan, ¿no? Ahora, recordemos que este es un plan de contingencia. No sabemos si va a arrancar la temporada en la primera semana de septiembre o no, y va a arrancar el 15 de octubre o no lo va a hacer. Pero este es un plan de contingencia que están teniendo en caso de que no puedan arrancar en el kickoff cuando normalmente deberían de hacerlo. Sí, okay. Bueno, yo creo que esto, bueno, hay que hacerlo por obviamente en aras de no perder la temporada y que las cosas pues se reactivan un poco más. Sí. Ok, muy bien. La última noticia previa a iniciar el draft, nada más les quiero decir algo respecto a los Baltimore Ravens, ¿sale? En el 2020, tanto el quarterback, que es Lamar Jackson, como ciertos jugadores que ahorita les voy a decir, solamente se combinan para $20 millones del cap salary. Esto quiere decir que Lamar Jackson, quarterback, Mark Ingram, running back, J.K. Dobbins, running back, Marquise Brown, wide receiver, David Duvernay, wide receiver, Miles Boutin, wide receiver, y Nick Boyle, tight end, solamente se combinan para 20 millones de cap salary. Esto significa muchísimas cosas, porque entonces lo que hacen Ravens es de que tienen un equipo súper ofensivo y le pueden meter mucho más dinero para la línea ofensiva, para la defensiva, etcétera. Entonces, aguas con Ravens cuando arranque la temporada. Con estos números, wow, la va a hacer muy bien. Pero bueno, señores. Por cierto, Roberto, antes que sigas, déjame decir, bueno, yo siempre, cuando sale el jugador, la portada de Madden, siempre lo digo por aquí, la portada de Madden de este año es Lamar Jackson, para que sepas. Chin, debía haber sido Tom Brady y Gronkowski. Okay. Ya hablamos de ese cambio, ¿verdad? La semana pasada. Sí. Sí, ya hablamos. Okay. Muy bien. Pues bueno, vamos a empezar. Voy a platicar solamente de los picks de primera ronda y de las necesidades de sus equipos, ¿sale? Y de lo que eligieron para no tomar mucho tiempo. Y digo, no es necesario hacer un análisis tanto de todos los equipos, ¿sale? El primer pick de Cincinnati aterrizó directamente en Joe Burrow. Joe Burrow, como tal, ¿sí?, es el mejor quarterback, ¿sí?, de esta generación que viene de college, por lo que hizo Joe Burrow. Hay muchos que consideran que Tua es mejor. Hay otros que consideran que otros quarterbacks, pero a mi juicio yo creo que este es el mejor por lo que pasó. ¿Qué era? Él, creo que es de Ohio, no me acuerdo. Y entonces él decide irse a Oklahoma. Oklahoma es una de las universidades más poderosas respecto al fútbol americano colegial. Y entonces lo que hizo fue irse directamente con Oklahoma. Sin embargo, por los 2 años en los que estuvo, vio que no iba a ser el titular como él confiaba, aunque tenía buenos números, tenía muy buena productividad, y decide irse a LSU. Y con LSU, lo que hizo el año pasado fue ganar el Heisman y ganar el campeonato nacional e implantar toda una serie de récords. Es muy bueno, ¿sí?, porque metió la mejor temporada en la historia de la NCAA. Tiene carácter, movilidad, se anticipa muy bien a los defensivos. Sus lecturas son maravillosas, tanto de la defensiva como de los wide receivers que están abiertos, ¿sí? Y recordemos que un quarterback lo que tiene es que si el receptor va en ruta y le lleva 1 o 2 yardas al defensivo, el quarterback le va a poner el balón enfrente, ¿sale? O sea, enfrente del wide receiver. Entonces, para que siga corriendo y atrape y se vaya. Eso es uno. Y cuando el defensivo está pegado como una estampilla al wide receiver, el quarterback, leyendo esa lectura, ¿sí?, lo que hace es que le pone el balón en la esquina del wide receiver. Entonces, si el wide receiver va a la izquierda, le pone el balón a la izquierda, y si va a la derecha, le pone a la derecha, ¿no? Donde el defensivo no pueda interceptar el balón ni bloquearlo, ¿ok? Entonces, Joe Burrow lo que tiene es una excelente, realmente, lectura de las defensivas y de los wide receivers, o sea, realmente muy bueno. Y realmente lo necesitaba Cincinnati, porque necesitaban a alguien que le renovara estas esperanzas que Andy Dalton no podía hacer. Con esto, Andy Dalton va a quedar fuera de Bengals, seguro se va a ir a algún otro equipo. ¿Sale? Entonces, a mi juicio, Joe Burrow es la elección correcta. En segundo lugar, tenemos que Washington se lleva a Chase Young. ¡Wow! Atlanta le hizo muchos trades a Washington para poderse llevar a Chase Young, y en ninguno de ellos Washington lo quiso hacer. Y es que él, como tal, es el mejor jugador de todo el draft, arriba de Joe Burrow. ¿Por qué? Porque es un fuera de serie. O sea, su talento es de una generación mucho más de lo que están ahorita. Es súper rapidísimo, súper ágil, súper poderoso. Tiene un excelente balance entre sus brazos largos, ¿sí? Realmente es como ya el defensivo a futuro. O sea, tú quieres ser defensivo, jugar en la NFL, tienes que ser como él, ¿sale? Bueno, pasamos con Detroit, con Jeff Okuda. Mucha gente cuestionó que Detroit se fuera por Jeff Okuda y se me hace que están equivocados. O sea, hay muchos que decían, acepta los trades de Chargers, acepta otros trades. No, yo creo que Jeff Okuda, este cornerback, es realmente bueno y su calibre es equivalente a la NFL, equivalente a cualquier cornerback de éxito, excelencia directamente a la NFL. O sea, tiene un instinto cañón, perfectamente, parece que tiene ojos en la espalda porque puede determinar por dónde va a venir el balón y mover los brazos para evitar que llegue el balón al receptor. Su tamaño es súper rápido y tiene un carácter tanto en los entrenamientos fuera del campo, en el campo con sus compañeros, con todo lo que es su comunidad, que es inseparable, o sea, es insuperable, perdón, es la palabra tal cual. Aunque tiene esta comparación que voy a hacer, son diferentes posiciones, se me hace que esta persona es como un Troy Polamalu. O sea, en el sentido de que era muy bueno, pero separaba, o sea, tenía un carácter muy bueno, era una persona que solamente iba a jugar, que no lesionaba. Jeff Okuda tiene eso. Y además tiene unas manos gigantes. O sea, wow, ¿sí? Entonces, Jeff Okuda va a ser un reemplazo a corto plazo. Si no es este año, será el siguiente, de Darius Slay. ¿Okay? Vamos a decir que él está en un nivel muy comparado con Patrick Peterson de Arizona. Wow. ¿Okay? Paso con Gigantes de Nueva York, ¿sí? Que igual le cuestionaron cañón, que por qué seleccionó a Andrew Thomas, que es un tight. Señores, yo creo que fue la mejor opción de Gigantes seleccionarlo, porque necesitas tener un blind guard, si lo mueve de tight a guard, que defienda a Daniel Jones, si no lo van a masacrar. Recordemos que muchas de las intercepciones que tuvo Eli Manning en los últimos 5 o 6 años era porque tenía una nula línea ofensiva. Entonces, el hecho que haya jalado este tackle tiene un peso muy importante. Es muy bueno con las manos, ¿sí? Esto quiere decir que agarra muy poco y te empuja muy bien para evitar que le lleguen al rival, perdón, que le lleguen al quarterback. ¿Sale? Entonces, se me hace una excelente opción. Ahora, voy a pasar con Miami, que saca o elige así de pura caca, porque yo juraba que Tua nunca iba a llegar con Miami. Tua Tagovailoa, ¿sale? Que jugó en Alabama. Él, aunque viene de una lesión, tiene unos pies increíbles, o sea, la movilidad está buenísima. Él no se compara con Michael Vick, porque ambos son zurdos. Él se compara mucho más con un Mark... ¿cómo se llamaba el quarterback zurdo de Jacksonville? Brunell. Mark Brunell. ¿Sí? Mark Brunell lo que tenía es que era zurdo, pero tenía una movilidad de los pies durísima. Se zafaba de cualquier cosa. Y lanzar corriendo es una de las cosas más difíciles que tiene un quarterback. Y él, Tua, lo hace maravilloso. Tiene una presión impresionante para jugadas slant, que son de 4 o 5 yardas, que son cortas o medianas. No así para grandes, pero lo que tú quieres es un ataque ofensivo, dinámico, muy flexible. O sea, que haga cosas muy rápidas. Tua tiene eso. No estamos hablando, por ejemplo, de Aaron Rodgers que lanza bombas todo el tiempo y Hail Mary y demás. No, él lo que tiene son tiene una velocidad muy, muy fuerte. Y él definitivamente va a ayudar muchísimo a Miami. Se sacó la lotería Miami con esta. Reitero, juraba que no llegaba. Pero bueno. Mira, quiero hacer notar de que yo había dicho de que Miami se iba a llevar a Tua. Y tú también habías dicho que le ibas a Filadelfia, Cleveland, a Kansas City, a los Orioles de Baltimore en la NFL. O sea, una de mil que le atinas. Perdón, Orioles de Baltimore es de la MLB. Ya lo sé, te estoy molestando. Te luego vas a decir que Tua es el Messi del fútbol americano. No, todavía tiene que demostrar. Ok, continuamos. Los Ángeles Chargers se llevan a Justin Herbert. ¿Sí? Esta elección obviamente era esperada, Roberto, por la salida de Philip Rivers, ¿cierto? Yo me imaginaba que ellos iban a ir por un mariscal. Estaba seguro de eso. Sí. Fíjate que este es la primera, o sea, estoy de acuerdo. O sea, Chargers sí o sí se tenía que ir por un quarterback. Y le abrió mucho las puertas el hecho que Detroit no haya hecho un trade con ellos. Y de igual manera, les fue increíble. La verdad, Justin Herbert, fíjense, Justin Herbert viene de una familia en la que todos han jugado diferentes deportes, tanto profesionales como colegiales, y que han sido exitosos, tíos, papás, mamá, hermanos, primos, sobrinos, o sea, mucho. Lo que tiene algo muy bien Justin Herbert, fuera de la cuestión física, y que tiene un muy buen tamaño para ser un quarterback, es que es introvertido. Tiro. Si hablamos de un quarterback, los quarterbacks son extrovertidos. Podemos hablar de Hollywood, quarterback que le decían Hollywood, que era el que jugaba en Jets, que ganó en el Super Bowl número 3. ¡Ay! Ahorita lo averiguo. Ahorita les digo cómo se llama. Named Hollywood. Joe Namath. ¡Ay! Ya, sorry. Joe Namath. Joe Namath era un quarterback de Jets, súper extrovertido, que estaba siempre en boca de todos. O sea, veamos a Tom Brady, Drew Brees, Roethlisberger, Aaron Rodgers, Brett Favre, Dante Culpepper, o sea, muchos grandes quarterbacks, todos han sido extrovertidos. Sin embargo, Justin Herbert es introvertido. Y eso funciona también mucho. Porque, aunque no lo crean, el tener un quarterback introvertido permite que él focalice realmente en los errores que está teniendo y que tenga una corrección de los mismos ajustes o pivoteos de manera más rápida. Justin Herbert es un gran quarterback. Probablemente no sea un quarterback, y lo pongo desde ahorita, de puntos de fantasy. Aguas. O sea, porque, por ejemplo, Aaron Rodgers, que de repente lanza esos Hail Marys de 50 yardas para ganar el touch, el partido y demás, pues es extrovertido y lo que hace es girar en que sus acciones generen que la gente lo vea así por arriba y que entonces él se sienta. Él está por arriba diciendo, miren, aquí estoy. Eso es lo que busca un extrovertido. Un introvertido no es así. Sin embargo, Justin Herbert lo que va a hacer es analizar su juego para mejorar y hacer que gane el equipo, no que tenga récords. Por eso digo que no necesariamente Justin Herbert es un quarterback de puntos de fantasy. ¿Sale? Ok. Importante. Bueno, vamos a continuar. Carolina selecciona a Derrick Brown, que es un defensive tight, ¿sí? Uno de los 5 mejores defensive tight de esta generación. Buen tamaño, muy buena fuerza, elusividad increíble y puede jugar con un centro de gravedad más bajo, ya que tiene menor estatura que lo que normalmente tienen en su posición. En su ser. Exacto, en su posición. Por ejemplo, como un James Harrison, así funciona. ¿Sale? Arizona se lleva a Isaiah Simmons. Isaiah Simmons es un linebacker que a veces juega de safety. Es un jugador muy versátil porque para ser safety necesitas tener mucha velocidad. Y él la tiene y además si es linebacker, maravilloso. Una atleticidad buenísima. Es buenérrimo para cobertura, por eso puede ser safety. Y y se puede utilizar mucho en defensivas níquel, ¿sí? Donde solamente pueda jugar, ¿sí? Y atacar directamente al quarterback. Pasamos con Jacksonville, selecciona a CJ Henderson, un cornerback, lo necesitaban, ¿sale? Henderson tiene muy buena fluidez y es excelente por cobertura. Cleveland selecciona un offensive tackle, Jerry Willis Jr., maravilloso en la protección de pase, súper eficaz en el segundo nivel. Solamente permitió una captura en todo el año. Tiene flexibilidad y fuerza. Es un tackle izquierdo o blind guard desde el día número uno. Jets selecciona Mekhi Becton, offensive tackle. Becton es una montaña de ser humano. Sale gigante. Es muy bueno para bloquear para poder correr, hábil y coordinado para pase, 364 libras, más o menos estás hablando como de 150 kilos y se mueve rapidísimo, buenísimo. Dio positivo en marihuana en el combine y aún así lograron la primera ronda. Las Vegas Raiders toman a Henry Rocks, wide receiver, el mejor wide receiver de esta generación, a mi juicio. Velocista, súper bueno, una constante amenaza para encontrar no nada más la zona de anotación, sino también esas zonas muy difíciles de obtener. Preciso en sus rutas más posibles, súper inteligente para poderlas hacer. O sea, realmente Raiders se llevó, a mi juicio, el mejor wide receiver. Tampa, en un cambio con San Francisco, se lleva a Tristan Wirfs, que es un offensive tackle guard, ¿sí? Es un atleta poco habitual, muy versátil, ¿sí? Tiene mucha consistencia con su técnica y puede estar tanto como guard o como tight. Perfectamente puede estar en cualquier posición de la línea. ¿Consideras que puede ayudar a Brady en esa línea? Sí, por eso creo que lo tomaron, porque necesita Brady sentirse en el mismo ambiente en el que vivió con Patriotas. Y Bruce Arians lo sabe también de igual manera. Por eso jalaron a un tight end, en este caso, hicieron este trade con San Francisco, lo vieron disponible y dijeron, vamos sobre él. Yo no creo que vaya a ser un blind guard, sin embargo, sí creo que va a ser parte esencial de que no le peguen a Brady. Si le pegan a Brady, lo van a quebrar. Entonces, no lo van a hacer. ¿Ok? Ok. Pasamos con San Francisco, que hizo un trade con Tampa. San Francisco dio la posición número 14 y la 117 a cambio de la 13 de Tampa. Entonces, toman un defensive tight, que es Javon Kinlaw, ¿sale? Tiene brazos largos, muy poderosos, es un líder natural con una fortaleza mental muy importante que va a ayudar a San Francisco, aun con que tenga veteranos. Tiene mucha madurez porque vivió en la calle. O sea, entonces, de vivir en la calle y llegar a esto, tiene esa madurez que le gustó mucho a San Francisco. Ahora, pasamos al número 15 con Broncos, Denver Broncos, se llama Jerry Jeudy, que es un wide receiver. Es probablemente el wide receiver más explosivo del draft, ¿sale? Cuando le pega el primer golpe, por decirlo, al defensivo, ya ves que las primeras 5 yardas se pueden dar todo, es en ese momento cuando explota, o sea, cuando su velocidad Es muy rápida. Consideren que es como un, aunque la comparación es diferente en posición, como un Adrian Peterson, que las primeros 5 yardas se llevaba a todos. Él tiene eso. Entonces se me hace una buena, se me hace una muy buena elección. ¿Sale? Y pasamos ahora con AJ Terrell, que es de Atlanta, exacto. Se llevan a un cornerback, no porque quisieran llevarse a un cornerback, buscaban otra posición. Sin embargo, lo deciden tomar a Terrell. Terrell lo que tiene es que se pega directamente a los a los wide receivers. Y lo que tiene lo que tiene es que tiene una muy buena, ¿cómo decirlo? Tuvo una excelente temporada la temporada pasada en college. Fue el cornerback que más pases desviados e interceptados tuvo de college. Muy importante para Atlanta. Seguimos con Dallas, se lleva CeeDee Lamb. Para muchos fue o era el mejor wide receiver. A mi juicio no lo fue. Se me hace que Las Vegas Raiders se lleva mejor a él. Sin embargo, lo que tiene CeeDee Lamb es que es muy maduro. Tiene esa madurez. Se aprendió en muy poco tiempo jugadas muy complejas en los esquemas ofensivos que tuvo Oklahoma. Entonces, realmente muy bueno. Miami hace, en el lugar 18, hace lo propio, lo mismo que hizo Tampa. Se lleva un tight, que es Austin Jackson. Este pick fue dado por Pittsburgh cuando hicieron el trade por Minkah Fitzpatrick el año pasado. Entonces, Austin Jackson tiene el propósito expreso, y ahí sí lo voy a poner como blind guard, de proteger a Tua. Se me hace una excelente opción por parte de Miami. Luego sigue Raiders otra vez en un cambio que hicieron de Chicago a Raiders cuando enviaron a Khalil Mack a Chicago. Se llevan un cornerback que es Damon Arnett. No se me hace muy bueno esta elección. No sé por qué lo agarraron. Yo creo que Arnett tenía que haber sido tomado en la tercera ronda. La verdad, no tengo idea por qué, pero bueno. Jacksonville en la posición 20, después de un trade que hizo con Los Ángeles Rams, se llevan a Clavon Chalson, que muy probablemente va a sustituir a Calais Campbell. Este chavo viene de LSU, que tuvo una muy buena temporada. Entonces, yo creo que este es el sustituto natural u orgánico de Calais Campbell. En la posición 21 se llevan Filadelfia a Jalen Reagor, que es un wide receiver, muy rápido, manos muy seguras, ¿cómo se llama? Un tronco muy fuerte, que parece más bien como si fuera tight end, sin embargo, él tiene ese tronco, y entonces creo que es una muy buena elección. A lo mejor lo brincan de wide receiver a tight end, pero la verdad no lo sabemos. Luego sigue Minnesota, que tuvo un trade con Buffalo cuando vio a Stephon Diggs. Agarran un wide receiver que es Justin Jefferson. O sea, básicamente lo que hicieron fue sustituir a Diggs con Jefferson. ¿Sale? Uh-huh. Luego en el 23, Chargers selecciona un linebacker que es Kenneth Murray. Mis respetos por Kenneth Murray. Mis respetos por Kenneth Murray. O sea, yo a Kenneth Murray lo sigo desde hace 3 años. Él hace 3 años dijo que él iba a ser un primera ronda como outside linebacker y realmente sí lo fue. Es importante mencionarles esto porque él es una de estas personas que con esta pandemia él agarró y dijo de mi dinero, imagínense, todavía no sabía si iba a ser seleccionado o no en la primera ronda, de mi dinero voy a donar a niños. Y entonces lo que ha hecho es que es una persona, es un jugador que trabaja mucho para su comunidad, que es una persona buena, por decirlo, y me da muchísimo gusto por Kenneth Murray, porque se lo merece. Además de que es un gran jugador y le va a beneficiar muchísimo a Chargers. Ok. Pasamos a Santos de Nueva Orleans. Eligen a César Ruiz, ¿sí?, como centro, ¿sí?, y se va con Santos. No sé por qué lo eligieron. Sin embargo, voy a averiguar y les voy a decir, ¿no? Pasamos a la posición 25, San Francisco, que es un trade que hicieron con Minnesota. Selecciona un wide receiver que es Brandon Ayuk. Él es muy bueno para rutas, él es muy bueno para slants, y lo que tiene es que tiene una muy buena lectura de los defensivos. Entonces, esto le va a ayudar mucho a Garoppolo, definitivamente. Ahora, empezamos con estas cosas raras que pasan solamente en los drafts. Green Bay selecciona un quarterback, Jordan Love. Jordan Love llegó a través de un trade de Houston a Miami y de Miami a Green Bay. Uf. ¿Sale? Jordan Love, según yo, esta posición llegó no nada más a través de eso, también llegó a través de Belichick, o sea, de Patriotas. Jordan Love parecía que era el quarterback ideal para el esquema de Bill Belichick. Sin embargo, no lo eligen así, hace muchos trades y llega directamente con Green Bay. Y aquí pasan dos señales muy importantes que hay que ver. La primera, ¿por qué Belichick no toma a Jordan Love? Parecía que era un muy buen jugador, probablemente porque no estaba hecho para el esquema duro y rígido de Belichick. Eso podría ser lo primero. Y segundo, ¿por qué Jordan Love es elegido cuando va a pasar el segundo o tercer año, del contrato de $100 millones de Aaron Rodgers? ¿Por qué se da esto? Yo creo que Green Bay está haciendo lo mismo que hizo hace 15 años, cuando Brett Favre estaba en esos super contratos, estaba en super temporadas y demás, y contrata a Aaron Rodgers. Yo creo que Green Bay le hizo lo mismo a Aaron Rodgers que cuando le hizo lo mismo a Brett Favre. Y esto es tomar al mejor quarterback disponible y trabajarlo para que sea su quarterback del futuro. Entonces, yo creo que Aaron Rodgers tiene sus días contados en Green Bay. No este año, no la siguiente temporada, pero sí dos o tres años, Jordan Love le va a aprender muchísimo a Aaron Rodgers y lo van a quitar. Gran movimiento de Green Bay al hacer esto. O sea, no, yo no me imagino ser Aaron Rodgers y recibir esa noticia debió haber sido fatal, muy, muy duro. ¿Vale? Pasamos con Seattle. Toma un linebacker que se llama Jordan Brooks, buen linebacker de Texas Tech. Le va a ayudar mucho a Seattle porque se parece mucho a Jadeveon Clowney, que venía de Houston y ahora está en Seattle. Luego llegamos con Ravens. Toman a Patrick Queen, linebacker. No manches, o sea, yo nada más les dije hace rato lo del cap salary de la parte ofensiva. Yo creo que Baltimore se lleva una pieza importantísima. Patrick Queen, muy similar a lo que era Ray Lewis, le va a ayudar mucho a Baltimore. Seguimos con Tennessee. Se lleva a Zaya Wilson, un tight, que va a ayudar mucho al quarterback que venía de Miami, Ryan Tannehill. En el 30, Miami se lleva un cornerback de apellido innombrable. No sé cómo decirlo. Se llama Noah Igbinoghene. Uh-huh. ¿Sí? ¿Así lo dije bien? Sí, está bien, perfecto. Ah, ok. En un trade con Green Bay. En el lugar 31, Minnesota, a través del trade que hizo con San Francisco, se lleva Jeff Glanney, un cornerback. Perfecto, lo que necesitaban. Muy bien. Y en el 32, Kansas City, se lleva a Clyde Edwards-Helaire. Señores, nada más les quiero decir que este chavo es igual a Adrian Peterson. Chequen. O sea, me estoy arreglando mucho. Es el primer running back que toman en ese draft. Tiene la posición número 32. Pero muy, muy similar a Adrian Peterson. Ataque explosivo. No me acuerdo cómo le decían en la universidad. Creo que le decían sepulturero o algo así. Tombstone o algo. Porque en el momento en el que toca el primer contacto con el defensivo, los deja tirados. ¿Sale? Entonces, Muy, muy interesante esto. ¿Dudas hasta ahorita? No, ninguna. No. Venga, entonces, Iván, voy a platicar de los Patriots. Pero fiel a tu, a tu equipo, ¿va? Okay. ¿Qué es lo que necesitaban los Patriots en todo el draft? Estaban un linebacker, un offensive line, un quarterback, un tight end y un wide receiver. ¿Qué fue lo que tomaron? Como ya dije, perdón, en la ronda número 2 tomaron Kyle Dogger, un safety, luego Josh Oke, o Uti, un linebacker, Anthony Jennings, un edge, muy bueno, Devin Asiasi, un tight end, Dalton Kinney, un tight end, Justin Rohr was un kicker, Michael Onwenu, un guard, Justin Herron, un guard, Cash Malua, un linebacker, y Dustin Woodward, un centro. Entonces, de las necesidades que tenía Patriotas, solamente tomaron un linebacker, un tight end y un wide receiver. No tomaron un quarterback, no tomaron offensive line. Entonces, no sé cuál sea el plan de Belichick. Inclusive en Twitter había una como campaña que decía, ¿qué haría Bill Belichick en este draft? Sin embargo, a lo mejor lo que nosotros estamos viendo como necesidades, Belichick ya la tiene resueltas. Lo que sí, lo que vamos a ver en la siguiente temporada es lo que hace Tom Brady con Tampa y lo que hace Bill Belichick con Patriotas. Vamos a ver si los dos se necesitaban o fuera de eso la pueden llegar a hacer. ¿Sale? Yo creo que ellos van a probar a Jared Stidham este año, a ver cómo les va. Puede ser, la verdad. Si se mantiene en el esquema rígido de ¿cómo se llama? De Belichick, yo creo que la podrían hacer. Vamos a ver qué onda. Voy a seguir con Miami, el equipo de mi amigo Toto, no de Ángel, porque Toto sí le va desde niño, no como Ángel. Ok. Miami necesitaba un linebacker, un offensive line, quarterback, running back y safety. Ahí les va. Tomó a Tua Tagovailoa, quarterback. Austin Jackson, tight. Noah Igbinoghini, cornerback. Robert Hunt, tight. Raquan Davis, defensive tackle. Brandon Jones, safety. Solomon Kindley, guard. Jason Strawbridge, defensive end. Curtis Weaver, edge. Blake Ferguson, Lord Snapper, y Malcolm Perry, wide receiver. Entonces, a mi juicio, creo que Miami hizo un muy buen draft, la verdad. Se llevó casi todas las necesidades que tenía, ¿sale? Yo creo que aquellas necesidades que necesitaba las va a seguir probando, por ejemplo, el running back, lo va a hacer con Howard que venía de Filadelfia. Entonces, a mi juicio, creo que Miami hizo un excelente draft, ¿sale? Y ahora vamos a pasar con Steelers. Steelers necesitaba un cornerback, un defensive line, linebacker, offensive line, y wide receiver. Y tomaron lo siguiente. Tomaron a Chase Claypool, wide receiver, luego Alex Highsmith, edge. Este chavo, mis respetos. No sé por qué se fue en la ronda 3, pero yo creo que Alex Highsmith, estamos hablando de 1 o 2 años, va a ser un referente a su posición. La posición de Edge ya tiene 2 años que viene estando en la NFL, y el hecho que sea un Edge va a estar en muchas posiciones. A mi juicio, Alex Highsmith se parece mucho a un Ryan Shazier. Escúchenlo, porque Ryan Shazier le ganaba a los wide receivers en 40 yardas. Entonces, yo creo que él lo va a hacer. Tomaron Anthony McFarland, running back. Buenísimo. No sé por qué se fue a la 4ª ronda, pero Anthony McFarland lo que tiene es que es muy rápido. Es como un Le'Veon Bell. Es muy rápido. Tiene unos excelentes cortes. Y además es muy escurridizo. No lo logran atrapar de manera correcta. Entonces se me hace, él va a ser el sustituto de Chris Conner. Luego toman a Kevin Dodson, guard, Anton Brooks, safety, y Carlos Davis, Defensive tight. De las necesidades que tenía Pittsburgh, sí cubrieron el wide receiver, sí cubrieron el linebacker. Cuestiono por qué no tomaron, por qué no tomaron un cornerback o por qué no tomaron un offensive lineman. O sea, sí lo tomaron con Kevin Dodson, pero en la cuarta ronda, ¿sí? Y fue a través de un trade de Tennessee a Miami a Pittsburgh. O sea, yo no soy un general manager. Sin embargo, no creo que Kevin Dodson tenga el nivel que hubieran estado para hacer un pick de la cuarta ronda. Pero bueno, nada más quiero decirles que los equipos con menor número de picks en las primeras 100 posiciones era Pittsburgh con solamente uno, y los siguientes equipos con dos picks: Arizona, Buffalo, Chicago, Los Ángeles Rams, Nueva Orleans, Filadelfia, San Francisco y Washington. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Lo que les quiero decir es que este fue un buen draft. Los trades se dieron al final. Hubo sorpresas como la de Jordan Love a Chicago. No nada más eso, sino en la segunda ronda, los Philadelphia Eagles seleccionan al quarterback Jalen Hurts, ¿sí? No me imagino la cara de Carson Wentz, pero lo hacen porque Carson Wentz se lesiona mucho. Por eso es que lo eligieron, ¿sale? Y como tal, creo que fue un buen draft, la verdad. En especial porque fue virtual y le salió de maravilla. De maravilla. Y lo pude ver porque yo estaba en la casa como todos. ¿Qué comentarios tienen, señores? Bueno, qué maravilla que pudieron hacer esa lección así virtual, ¿no? Muy de moda, por cierto, ahorita con este problema de la no inclusión de gente en estos eventos, ¿no? Que siempre han sido emocionantes, pero bueno, me parece que fue un draft maravilloso. Y bueno, como siempre, hay que esperar a ver quién tuvo razón, Roberto, y quién no tuvo razón. Así es. Y esta es parte muy importante. El draft es el semillero de jugadores nuevos, frescos, con nuevas técnicas, con ímpetu, etcétera, que les pagas menos, obviamente, y a su vez tienes la oportunidad de que ellos sustituyan a veteranos. Entonces es muy importante. Por eso, si vieron los picks el número de picks de Miami y de Nueva Inglaterra, fueron muchos, a diferencia del de Pittsburgh. Pittsburgh lo que hizo fue muchos trades, la verdad. Uh-huh. Para obtener a Micah Fitzpatrick, dio un trade de su primer pick, el quinto y el de la sexta ronda. Entonces tuvieron 5 picks este año, a diferencia de a lo mejor Miami, que tuvo 13, o Nueva Inglaterra, que tuvo muchos, etcétera. Entonces, recordemos que la agencia libre es, te fortaleces en hoyos que tú tienes ahorita con jugadores, por ejemplo, Pittsburgh, que los agarra jugadores no valorados en otros equipos que permiten adaptarse al esquema de Pittsburgh. Sin embargo, cuando tomas jugadores en el draft es para que te duren un número de años y que puedan realmente ser la sangre nueva, ¿sale? Claro, sangre fresca, pues. Muy bien. Así es. Muy bien. Antes de finalizar el podcast, nada más quiero platicar de la cuestión de streaming que no platiqué. Me quedé pensando que a lo mejor no todos en nuestra audiencia tienen o quieren tener Netflix o Amazon Prime. Entonces, con esto del draft de la NFL, les voy a dar 4 canales de YouTube, ¿sale? Que están relacionados a la NFL. El primero es el canal de la NFL, así lo buscan. Hay de todo, desde las noticias, locutores, partidos, quién ganó el draft, quién tenía el mejor wide receiver, etcétera. Muy bueno. El segundo es NFL Rush, ¿sí? R-U-S-H. Esto lo que tiene es que son todas estas actividades que hacen los jugadores con la gente de la comunidad o los fans no relacionados al fútbol americano. O sea, aquí no estás viendo partidos ni nada parecido, pero si ves cómo Brett Favre juega Tocho Bandera con niños, ¿sale? O cómo ¿cómo se llama el quarterback de Kansas? Mahomes. Pat Mahomes. ¿Sí? En noviembre participó en el Mustache, que es un mes de Movember, en el cual te pones el bigote y te lo dejas crecer, ese tipo de cosas. Y entonces es como que chistosón. Luego está NFL Films, que está dirigido por Steve Saboll. Aquí pueden ver partidos de hace años, Super Bowls, pueden ver cuando Aaron Rodgers fue seleccionado, pueden ver las mejores defensivas de los 70s, cuando pusieron a el micrófono en los jugadores. O sea, aquí pueden ver cosas antiguas, ¿no? De 5 años para más, para atrás. Y el último es NFL Throwback. Aquí lo que hacen son comparativos. Entonces, por ejemplo, el video que subieron hace 2 horas era de Sean Watson en su primera aparición en la semana 2 del 2017. ¿Qué fue lo que pasó? Te pasan 15 minutos de eso, ¿no? O te pasan los mejores quarterbacks del 2016. Entonces, o te ponen lo que era Herschel Walker, que Minnesota hizo un super trade con Dallas por él, ¿no? Entonces, hay muchas cosas muy chistosas, muy buenas. Entonces, estos 4 canales les permiten a ustedes, como tal, estar directamente involucrado con esto de la NFL. Y tal, tal. Eso sería todo. Muy bien. Bueno, yo para finalizar el programa voy a decir algo rapidito y se trata de hipismo, lo vi esta tarde, se me había pasado por alto. El Kentucky Derby, la primera joya de la triple corona norteamericana, queda suspendida por primera vez en, creo que en 40 y pico de años. Queda suspendido hasta se va a correr para el mes de septiembre, si todo sale bien. Lo que se va a hacer es una competencia virtual, ¿ok? Entre los mejores caballos de la historia se va a hacer una competencia virtual que se celebrará justamente el día 2, el primer sábado de mayo, donde o cuando se corre originalmente esta gran carrera que es la carrera de las rosas. Entonces, bueno, es una noticia de hipismo que tenía por ahí a colación y, bueno, les dejo por ahí esa noticia. Otra disciplina que se corre, bueno, como tantas otras. Me parece muy bueno. Muchísimas gracias por comentarlo. Confío que a nuestra audiencia le guste. Va, muy bien. Pues este fue un podcast muy largo, pero bueno, ya se dio como tal. ¿Por qué no hacemos nuestra despedida si no tiene nada más? Bueno, sí, me despido entonces de esta edición, por demás interesante, agradecido con ustedes por los comentarios, por supuesto que, bueno, un poquito largo, pero había que comentar mucho lo del draft, que, bueno, me parece que era muy importante, pues, hacer mención a ello. Me despido hasta la semana que viene y, bueno, dejo a Ángel para la despedida. Sí, bueno, efectivamente, muy interesante todo lo referente al draft. Y lo que más me gustó es que mi equipo de Miami pues está reforzado para hacer una gran labor y ganar por lo menos 10 o 12 juegos la temporada que viene. No es posible. Hasta la semana que viene. No es posible que vivamos contigo todo este tiempo, hijo de tu madre. Ok, pues bueno, muchísimas gracias a ambos por todo lo que platicaron el día de hoy. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Confiamos que nos sigan la próxima semana. Por favor, sigan nuestra página en Facebook, El Rincón del Fanático, la cual, y nuestra página en Tumblr, de igual manera. Y con mucho gusto, nos vemos la próxima semana. ¡Sale, vale! Gracias y bye, gone. ¡Chao! ¡Chao!